Un cascabel flota en mi alma ya gris de payaso viejo, si les digo. Los cronistas dan su versión de estos hechos, yo doy la mía. Carlitos, allá por los gauchos tiempos del 900 y pico, de Cuyo a Montevideo, vive en nuestro circo criollo cuando entre pirueta y vuelo hacíamos las hazañas de Juan Moreira y Juan Cuello. Crece cantando y le hace la segunda voz al viento, después, cuando las estrellas son su público secreto. Corre el porrón cierta noche que hay fogón con guitarreros, el joven Gardel que canta, y allí un fanfarrón oyéndolo le dice, canta opinando. Y él dice, si no sé, aprendo. Y el fogón sopla y las brasas forman de la carpa al suelo un payador de tiniebla y otro payador de fuego. Son dos potros con clavijas sus vihuelas y los ecos su destada. Unos huyen y otros escondidos vemos al muchachito en la pista seguir el duelo sonriendo. Y cuando se oye a la cifra curiosear entre los versos, parece que él los escucha payar con el pensamiento. Thank you.